Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Y llegó el domingo. Llegó la hora de la buena música, y para los que no saben, yo soy Pablo. Bienvenidos y gracias por sintonizar este tu programa Viaje Alternativo. Amigos, soy Alejandra. Son las 9 de la noche y es el momento justo para empezar un nuevo viaje. Hola a todos, yo soy Karina y les estaremos acompañando con lo mejor de la música. ¿Qué tal amigos? Yo soy Cristian. Es un gustazo saber que nos escuchan en otro viaje más. Hoy les traemos un programa espectacular. Ya pues, entonces comencemos con su programa favorito. ¿Qué tal si empezamos la noche con un poco de folk psicodélico? Escuchemos entonces Los Animales Lisérgicos con su tema titulado Dogstar. Cuando despierte y estos huesos guardados en alcohol comiencen a caminar otra vez, cuando el juez de este juicio final de vivir me dé 10 años más de libertad y de amor, cuando tus calzones revoloten como polillas negras en el caos de la habitación, cuando exploten la partícula de Dios en mitad del corazón, cuando el techo de la catedral se empiece a quebrar y no se envenenen más, preguntaré al primero que vea pasar si está bien que un extraño me vea llorar. Sentimientos de los dioses violentos de surfear el viento, cuando el clima trunque las endorfinas y nos echa el chapa encima, maestría en el intento y volver a empezar. Yo soy un dogstar y me encuentro algo raro, llorando canta el mar, la canción del ahogado, y rezo sin creer los daños del placer, cuando los estudiantes no pagan alquiler. Cuando llueva y comiencen a ver cual monedas de oro, plantas de poder, tomaré el bus que me lleve en dos bocanadas al sur de la cruz para el sol y otra vez a la cruz. Cuando pueda decir lo que aún solo sé ladrar, los animales si tenemos alma. Cuando pueda pedir lo que vine a buscar, los animales luchamos contra los fantasmas de ayer. ¡Qué buena canción! Animales Lisérgicos es la creación de una banda imaginaria, de personas jugando a ser animales, jugando a ser persona. De ley, esta banda tiene un extraño y sugestivo bestiario de sonidos y figuras a través de distintos escenarios y de diversas disciplinas del arte, caóticas en su proceso, pero extrañamente complementarias. Exacto, un sonido que a todos nos transporta de cierto modo a otros lados, como siempre con una buena vibra. Total y completamente de acuerdo. Amigos, además, para los que no sabían, esta banda está formada por reconocidos músicos cuencanos que se hacen llamar el lémur, el pez abisbal, el ave extraña, el ciempiés, el sapo y el gato egipcio. Sí, y a mi parecer, algunas veces esta banda, puedo decir, que rompe la ilusión de la realidad mediante algún gesto mágico o accidental. Es como si lo que estuvieran haciendo lo hacen así, como casi por instinto. En definitiva, esta alucinógena agrupación, por así decirlo, se trata de un excelente ejercicio sonoro, que no tiene complicaciones para compartir libremente su música e ideología. Ahora, hay un grupo que también se ha destacado desde el 2012. Estoy hablando de Cuervos. Bacán, Alex. Un poco de rock and roll. ¿Pero sabían que el nombre de esta banda fue porque supuestamente robaron los corazones de varias muchachas? Y aunque después de la muerte de uno de los integrantes decidieron callar para siempre, su música continúa escuchándose en las radios cuencanas de amplitud y frecuencia modulada. Escuchemos entonces con su tema Juan Cuatrero. Canción. Realmente me pareció increíble. Pero ahora, ¿qué tal si escuchamos a un grupo que ha surgido del 2014? Son los Bueyes de Madera. Esta banda, conformada por Steven Dagenais, Grecia Albán, vocalista de Malamaña, Bastian Napolitano, que también ha sido baterista de varias bandas como por ejemplo Byron Borg o Verde 70. Además, que esta banda nació aquí, en nuestra capital. En lo personal, esta banda me encanta. Así que amigos, dejemos de hablar y que suene Solcito de Verano. Viaje Alternativo. Algo más que puedo decir de esta banda es que lanzan su primer disco denominado Apis, que en realidad se trata de un libro disco que cuenta con 10 buenas canciones que se destacan principalmente por su conformación electroacústica y las letras esperanzadoras y las melodías familiares. Y sin duda alguna, fue acertada la elección como uno de los mejores discos del 2014. Si tienes la oportunidad de verlos en vivo, no te lo puedes perder por nada del mundo. Se lo recomendamos, viajeros. Pero continuando con nuestro viaje, ¿qué les parece si escuchamos Ayahuasca? Ayahuasca. Les cuento que es una banda amazónica conformada por Pablo Castro, Patricio Jaramillo, Joao Ramón, Adrián Ávila y Harley Lar. Pablo Castro, vocalista y guitarrista del grupo rockero Ayahuasca, dijo, y lo cito, "Somos y venimos de la Amazonía para denunciar que nuestra selva es nuestra casa, que nuestra selva es nuestra vida". Pero, ¿también saben por qué escogieron este nombre? Bueno, fue inspirado en un ritual de la ayahuasca, una bebida alucinógena practicada por los chamanes Shuar de Sudamérica. Si es que es alucinógena, me parece que es una buena práctica ancestral. Tienes mucha razón. Por eso también es que sus canciones hablan de la selva, humor, vivencias, realidad y dolor. Además que su primer disco fue repartido en febrero del año 2005 bajo el título Odio el reggaetón. Qué buena elección, ¿no creen, amigos? Pero por supuesto, Caro, concuerdo contigo y con Ayahuasca. Sin más ni menos, ¿qué tal si ponemos uno de sus primeros temas, Canción Desesperada? Era la alegre hora de... del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y el acto. Como un vaso albergaste la infinita ternura, el infinito olvido te trizó como un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Todo en ti fue un naufragio, todo en ti fue un naufragio. Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta, era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro. La mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Todo en ti fue un naufragio. Canción desesperada. ¿Sabían que es un tema tributo al escritor Pablo Neruda? Y ahora, pasando de rock, ¿qué tal si continuamos con nuestro viaje con Alma Rasta? Es una buena banda de reggae. Entonces, ¿qué les parece si esta noche ponemos Chica Dulce? Thank you. dulce, no me dejes solo. Que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Baby, que son mis mías los cocineros, no van los tintos. Hasta que el reggae llegó a nuestros oídos. Este género demuestra su estilo natural, es un arranque de inspiración. Sí, Alma Rasta tiene un estilo, podría decir muy Bob Marlesco, aunque hay que destacar que la banda se ve unificada por el espíritu de lucha social de sus integrantes y por un objetivo en común, transmitir un mensaje positivo de conciencia y fe a través de la música. Están escuchando Viaje Alternativo. Y hablando de grandes ideas, ¿por qué no continuamos con los Verdes 70, que regresó a los escenarios después de una importante para? Esta vez, los miembros originales, Darío Castro y César Galarza, reclutan a Bastián Napolitano y Cristian Dreyer para reconformar la banda y girar por el país, lanzar sencillos como por ejemplo los temas Parodia, Tiempo y Ten Cuidado, para luego lanzar el disco Verde 70 en la celebración de sus 15 años. Genial, es una de las principales y más reconocidas agrupaciones de la escena musical ecuatoriana. Y ahora vienen recargados con toda la energía y el rock and roll que siempre los caracterizó. Bueno amigos, ¿qué tal si recordamos una de las canciones con la cual despegaron en el año 2000? Estoy hablando de Alegre Depresión. ¿Quién no la recuerda? ¿Qué suena entonces? Hoy quiero respirar, soñar, sentirme libre una vez más. Tan solo una mirada que me pueda rescatar, una sonrisa que me envuelva y que me ayude a sonreír, me saque de una vez el hueco y que me lleve a otro lugar. El tiempo esté pueda olvidar, donde te pueda enterrar, borrar mi estúpida ansiedad. Estoy buscando y no la encuentro, y sin embargo sé que está en algún sitio esa mirada que me pueda rescatar, me saque de una vez el hueco y que me lleve a otro lugar. Thank you.

llegan hoy. Hoy, semilla de vida, Cocoa Roots. Listen again. ¿Cómo dice, man? I need the wood, wood, na na na na. Mi padre tiene que ser papi, no se va. I need the wood. Trabajo duro, lento y seguro, zafando las cadenas y rompiendo los muros. Como leones en clubs, así creces con Fuchs. Ahora fluí yo, llego a tu cerebro como un misterio. No tengo miedo de conquistar el universo. Después de eso, habrá un nuevo regreso. Si me pide razones, te daré las mías. Amor, paz, respeto y buena energía. En las notas el reto, da mensajes de vida. Babilón falla, bom, bom, arriba. Y son falacias sin paz de aquella vida. Como mercancía, donde hasta de ver para servir. Si alguno de sus deseos es matar, wow, no, yo soy feliz con el elegir de escribir. ¿Dónde está tu dignidad? Te sellan un billete y luego te desarmas. Olvidas tus armas hasta tu alma. Bueno, no, no, toma la cosita con calma, porque es principio del mal. ¿Y dónde vas a parar? No sabes diferenciar todo lo bueno del mal. Nene, te falta empezar a valorar. Si fácil viene, fácil se va. Por su lado, ya cada cual se olvida de su hermano, sea de sangre o amistad. En este mundo prevalece la maldad. Ya cada cual camina por su lado, ya cada cual se olvida de su hermano, sea de sangre o amistad. En este mundo prevalece la maldad. Si trabajas en el fuego de este mundo, ilumina tu vida, de eso estoy seguro. Y decir, pensar, poder crecer contigo, es algo de loco, sí, eso te lo digo. Ya verás, el futuro de tu mal no vas a cultivar. Quieres sembrar poder para llegar a ti. Decir, no más guerras, hoy junto a mí. Voy hoy, a ti te voy, voy. ¿Qué tal, Pablo? Si escuchamos otra canción de Cocoa Roots. Claro que sí, en este momento suena Somos de Cocoa Roots. Cocoa Roots. Mamba Records. Lo que traigo en el link está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo es un link que está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Necesitamos un mensaje que es mejor para tu razón. Te vibra mi corazón, despierte mi nación. Siento que existe mucha separación y no es prudente tanta maleducación. ¿Qué es lo que pasa en tu entorno? Que se llena de porno, tu cerebro se consume en un horno. Existen formas de quitarte esa careta de zorro. No habrá manera de que puedas iniciar este loco. Y es por eso que esta música va a sonar. siguen caminando con energía positiva, transmito ese canto. Lo que traigo en mi liga está sonando, mensaje de libertad para las acciones de mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que entender su mente, tienes que entender el fuego. Lo que traigo en mi liga está sonando, mensaje de libertad para las acciones de mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que entender su mente, tienes que entender el fuego. Siempre gente alta, pero también hay ganas. En su rostro hay codicia, también hay falsedades. Forjando tu destino de tu día a día. El viento lo predice de toda tu hipocresía. Yo sé que tu mentira está concisa. Mira siempre para arriba, su vida la desperdicia. Y abre tu mente si tienes dudas. Más una cosa no es más, porque es absurda. Preparo, comparto, mi canto te paro. Alza la mano que tú eres mi hermano. Tu color, idioma, no importa razón. Con la muerte, escucha el presente. Derechos humanos, somos sudamericanos. Escucha, retumba la voz que dice: el pueblo primero, luego analice. Oh, vaya bled. Se come la burra, como si reggae danza en mi China. Y deja la trupa con mi trampa en my people. Vivemos en los latidos del dolor que sentimos. Al ver a muchos hermanos por allá abajo vencidos. Se come la burra, como si reggae danza en mi China. Americano. Por el mundo yo voy, solo camino. Es el mensaje que te traigo, mi hermano. Un puño grito latinoamericano. Proaño, Alexis Proaño, Mauro Durazno y Edison Cauce son los vocalistas de Cocoa Roots, un proyecto que nació hace 7 años en la capital. Y Semillas es el resultado de un trabajo en el que Cocoa Roots no solo se ha preocupado de la parte visual y musical. Su primer material está dedicado a los niños, porque tienen la convicción de que en ellos está la esperanza de un mundo. En definitiva, el proyecto tiene un futuro prometedor, gracias a su estilo de raíces andinas con perspectivas modernas. Y con esto estamos en la recta final de nuestro programa, viajeros. ¿Qué tal si le dedicamos con dos temas muy sonados de la banda Esto es Eso? Ahora sí que hiciste una tremenda elección, Cristian. Les cuento, Esto es Eso, desde su aparición a finales del 2006, ha sido ganador de la mayoría de premios de música pop moderna del Ecuador. Y además de esto, han tenido reconocimientos en medios internacionales como la revista Rolling Stone y el reconocimiento por parte de la cadena MTV, que en el año 2008 nominó a Esto es Eso como artista promesa latinoamericano. Como ya dije, Esto es Eso nace en el 2006, de mano del músico y realizador audiovisual Luis Villamarín, que lo conceptualiza como un proyecto de productores ecuatorianos y extranjeros, que pretende internacionalizar la música producida desde el Ecuador. Esto es Eso es algo fresco, único, y lo más importante, pues completamente y obviamente ecuatoriano. Pero además que reúne a los clásicos sonidos de la guitarra ecuatoriana con hip hop, pop, rock, blues y reggae. Después de todo lo dicho, es momento entonces de escuchar a una de sus últimas actualizaciones. Eso es Oso Polar. Yeah. to do something they don't wanna do. It's you. The people on the earth want to do something they don't wanna do. It's you. It's true. Sola que pasa, what's going on? El mundo gira. It's going on. Por el karma, papi, es verdad que no son polar. Hoy mismo se muere por allá, es verdad. Es verdad. Es verdad que los ojos polar hoy mismo se muere por allá y tú no haces nada. Es verdad. Hola, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira. Están escuchando Viaje Alternativo. All over the world, the system we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. All over the world, the system we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. All over the world, the system we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. So let it pass. What's going on? El mundo gira. It's going on. Es verdad que los ricos se unen, hacen su fiesta anual y vas a comprar. Es verdad. Es verdad que los ricos se unen, hacen su fiesta anual y vas a comprar. Feliz Navidad. Solo que pasa, what's going on? El mundo gira, it's going on. Es verdad que la gente en el Congo y muere por tu teléfono celular. Es verdad. Es verdad que la gente en el Congo y muere por tu teléfono celular. Y tú no haces nada. Solo que pasa, what's going on? El mundo gira, it's going on. Es verdad que el oso polar hoy mismo se muere por allá y tú no haces nada. Es verdad que los ricos se unen y usted rapidito se va a comprar. Feliz Navidad. Oiga, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira. It's going on. It's going, going, going, going, going, going, going. ¡Qué buena canción! y la mezcla que hace con el inglés y el español le da un toque un tanto único de ellos, pero sobre todo, como decíamos, ecuatoriano. Concuerdo contigo, Pablo, pero ¿sabías también que la canción con la que se dieron a conocer fue Light It Up? Un éxito total en las radios ecuatorianas, en programas de videos musicales, incluso pasó 6 meses en rotación en MTV Latinoamérica y ha vendido miles de ringtones en HTV. ¡Qué bacán saber que ha sonado en cadenas internacionales! Pero entonces que ahora suene en Viaje Alternativo. So break it out, one man can't. Light it up, yeah. Light it up, light it up. For the people to see. Oh, light it up. Light it up, light it up. For the people to cambió cuando tú creíste en tu corazón, cuando puede que tú puedas llegar más lejos y ser una luz. Levanta la mano la gente que siente fuerte, una de las cosas y en el pecho es más potente, en el corazón, al lado de la mente, está la música instintiva y te lleva para arriba, la vida se siente más high, cuando en la calle tú te sientes más high, bye bye, a la mala vibra gente, levantémonos de ti, no, sino pa' que vinimos, todo va, está bien, si te pone corazón, no te preocupes si no puedes, yo siempre te yo, una mano adelante, otra mano atrás, tú caminas hermano, solo tienes que empezar. Bajito. Y ahora, para despedirnos, les dejamos con un dato curioso del nombre de esta canción. Bueno, que traducida al español, no solo significa iluminar, sino que en un contexto que lo usa mucha gente, significa prender un porro. La herida para todos esta noche, entonces. Esto ha sido todo por el día de hoy, viajeros. Y no se les olvide sintonizar su programa la próxima semana, a las 21 horas, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página www.radiocce.com. O también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en App Store o Play Store. No te olvides que ahora también nos puedes encontrar en Facebook como Viaje Alternativo. Esperamos que les haya gustado. Bye bye amigos y disfruten el resto de su noche. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web, www.radiocce.com.